A las 8 de la noche, nadie se perdía el Glostora Tango Club por Radio El Mundo. Y mejores peinados, Glostora, para más. Y mejores tangos, el Glostora Tango Club. Fiesta de la juventud triunfadora. Con Alfredo de Ángeles. Y Rafael Díaz Gallardo tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo de Ángeles, cantando Oscar La Roca, Volvamos a Empezar, de Álvarez y Maravel. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Durante mucho tiempo, todos los días a las 20:25, se interrumpía la transmisión para recordar que a esa hora Eva Perón pasó a la inmortalidad. Cuando un grande llegaba a un auditorio, la fiesta era total. Y en esta noche de gala para el tango, los latidos de un bandoneón que dice... Yo soy... Es mi significante voz la que les habla. Nada más que la voz de un bandoneón que encontré ya hace mucho tiempo en mi barrio y que mi madre propició desde el fervor inmenso de su ternura. Para ella, y perdóname la dedicatoria, va mi emoción de músico y mi ternura permanente. Y frente a la ansiedad del retorno esperado, Aníbal Troilo levanta su espíritu porteño para abrir la portada de una brillante actuación. Y será con El Marne, página inmortal de Eduardo Barola. Oigamos. Algunos de los que hoy se destacan en los medios comenzaron como locutores. Actuaron como locutores Dorita Aguirre y quien les habla, Alejandro Romay, quien en nombre de todos les invita muy cordialmente, por cierto, a sintonizarnos nuevamente el próximo viernes a las 21:15. Muchas gracias y muy buenas noches. Los domingos había una cita impostergable. En el auditorio de Radio Espléndido, en su casa, nadie se perdía la revista Dislocada. Traten de subir porque ahí viene el colectivo, ¿eh? Vamos, corriéndose que está vacío. Dejen subir que está vacío. Oiga, ¿el qué está vacío? El bolsillo mío, por eso cargo tanto, ¿eh? Ay, pude subir. Uno de 10. Tome. Mamita, ¿por qué este nene paga y yo no? Oiga, ¿qué llevan ese paquete que me apoya en el pecho? Llevo huevos. Bueno, entonces no me apriete, que se van a romper. No importa, total, son para ti tortillas. Señora. ¿No le parece que su hijo es demasiado grande para llevarlo sentado sobre sus rodillas? No es, mi hijo, es un caradura que se sentó y no lo puedo sacar.